Fama y eucalipto. Julio Cortázar. Un fama anda por el bosque y aunque no necesita leña, mira codiciosamente los árboles. Los árboles tienen un miedo terrible porque conocen las costumbres de los famas y temen lo peor. En medio de todos está un eucalipto hermoso y el fama al verlo da un grito de alegría y baila tregua y baila cátala en torno al perturbado eucalipto diciendo así: ¡Hojas antisépticas! ¡Invierno con salud! ¡Gran higiene! Saca un hacha y golpea el eucalipto en el estómago, sin importársele nada. El eucalipto gime, herido de muerte, y los otros árboles oyen qué dice entre suspiros. Pensar que este imbécil no tenía más que comprarse unas pastillas, Vaida. Cuando Chile despertó. Antología de microcuentos. Elsa y Jorge. Leandro Chamorro. Elsa, nuestro sobrino no tiene que detener su vida por un par de viejos. Entonces no estoy lista, dijo la anciana, mirando las cansadas manos de su marido que intentaban poner las últimas balas en el cargador del arma. Viejo, ¿puedes subirla al televisor? No quiero que escuchen los vecinos. Jorge accedió, y al hacerlo escuchó la voz del periodista. Más de 1 millón de personas están reunidas en Plaza Italia para protestar por sus derechos. ¿Qué pasa, viejo? No alcancé a escuchar. Parece que todavía hay esperanza, respondió el abuelo, mientras guardaba el arma en uno de los cajones del armario. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna. Hola, queridos y queridas oyentes, nos encontramos en un nuevo programa de A Contraluz. Me encuentro con la querida Vivi, Memo y a los controles está Turio. Hoy nos convoca un tema muy interesante y que vamos también a tratar a profundidad acerca de nuestras vivencias. Y es en cuanto a las emociones en la era del capitalismo. Del neoliberalismo. Bueno, se preguntarán, ¿quién está hablando ahora? Porque ha faltado muchas veces. Pero les cuento que soy la tercera integrante que ha estado un poco desaparecida porque he estado de viaje haciendo otras cosas. Pero aquí estamos de vuelta con todo. Hola, chiquillos. Hola, hola, Cami. Muy bienvenida nuevamente. La Cami recién viene conociendo este nuevo espacio que hoy día nos acoge y que por supuesto le queremos dar muchas gracias. Radio La Comuna, 102.9 FM. También estamos por internet vía una página que no sé cómo se llama, pero si revisan el Instagram pueden ver el link para conectarse y escucharnos en vivo y en directo. Así que muchas bienvenidas, Cami, por estar de nuevo. Te echamos de menos. Echamos de menos tu voz maravillosa y todo tu sentipensar. Así que ahí le doy el pase a mi compañero, amigo Memo. Hola, hola. Saludo a todas, a todos quienes nos escuchan. Muy agradecido hoy del espacio que nos otorga y que nos acoge hoy día Radio La Comuna. Como decía Vivi, 102.9 FM. Estamos saliendo en vivo. Así que hoy día vamos a abordar un tema que de alguna u otra manera ha cobrado mayor relevancia. Pero creemos desde nuestro sentipensar que también hay que poner ciertos parámetros, cierto encuadre desde donde se habla o por lo menos desde donde nosotros queremos abordarlo. Y con esto hacemos alusión, como decía Cami, a las emociones en el neoliberalismo, que es un tema gigante. Y yo quería empezar como definiendo algunos temas. ¿Qué entendemos por emociones? ¿Es un sentir? ¿Es un pensar? ¿Es un sentipensar? ¿Es un sentimiento? ¿Es un cuerpo? Bueno, yo creo que es un tema que siempre está en construcción permanente y por supuesto no ha acabado. Muchas nociones a lo largo de la historia de lo que ha sido el tema de las emociones, muchas interpretaciones también, como decía el Memo, que es lo emocional, es un sentir, es un sentimiento. También ahí cómo se diferencia de otras cosas, como con los estados de ánimo, ciertas cosas. Entonces yo creo que si tuviésemos que partir diciendo algo sobre esto es que estamos todavía construyendo, o sea, yo creo que la sociedad entera hoy día estamos construyendo sobre esto. Se vuelve un tema súper importante hoy día, sobre todo después de la pandemia, como que se visibilizó un montón y se mostró así como muy fuertemente la importancia de esto en varios espacios, en la vida misma, digamos, también en los espacios educativos, que es donde se expresa también de mayor manera. Así que yo diría eso como para partir, que estamos construyendo y en este mismo espacio vamos a seguir construyendo esta temática. Sí, claro. Pero también bajo el contexto en que estamos viviendo, ¿no? También lo que acompaña de las emociones o los sentimientos viene apoyado de otra palabra que queremos profundizarlo, con lo del neoliberalismo. En esta misma construcción que tú mencionabas permanente, al instalarse este neoliberalismo, también se apoyó mucho de las emociones o los sentimientos y se valió de ciertas definiciones para decir como ya, esto vamos a entender por emociones, como esto es lo tangible, intangible, las vamos a intensificar, las vamos a anular en ciertos espacios, de esta forma las vamos a conjugar. Entonces siento que todo esto igual se ve como súper estructurado y todo eso, pero es parte también de lo que llevamos viviendo, de lo que en lo que nacimos también, en lo que se nos heredó también a partir de nuestros árboles, yo me imagino, porque todo es como en construcción, pero también aprendiendo de nuestros padres, de nuestro antepasado, que nos va dejando, que nos va influenciando también la sociedad y los poderes. Sí, yo estaba pensando precisamente en el enmarque, así, como en el contexto sociohistórico que estamos viviendo, y la emocionalidad o las emociones adquieren también un sentido bien particular en el neoliberalismo. El neoliberalismo también, como decía Cami, se asienta y ha comenzado a construir también su forma de ser, sobre todo cómo se encarna en nosotros a partir de las emociones. Pues estoy pensando como, no sé, como me cuesta el mindfulness. Mindfulness. Ay, sí. Estoy pensando como en eso, estoy pensando como, no sé, por la industria cultural, porque aquí también entra en juego la industria cultural, también se ha hecho ha explotado este tema. Cuando estábamos preparando el programa nos acordábamos, por ejemplo, la película Intensamente. ¿Cachai? Cómo llega a los cines una película que, si bien tampoco acá se trata de demonizar las cosas, y sino que ir como aclarando, es como problematizando. Y yo creo, personalmente creo que una película que contribuye también a poner el tema en la mesa, así como discutirlo, reconocer, siempre hablamos con Vivi este tema, como reconocer las emociones. Uh-huh. Y creo que la película instala el tema, pero a la vez también la instala desde un sentido comercial. Pues sí, una película de Walt Disney que ha comprado Pixar, ¿para qué vamos a profundizar? Claro, y instala el tema también desde una mirada sobre las emociones que es la neurociencia, ya que ha sido como aquella disciplina que se ha experimentado, por así decirlo, en los últimos años, a investigar sobre las emociones, pero solamente desde un parámetro que es lo cognitivo, o no sé si, no, lo neurocientífico, que es cómo funciona nuestro cerebro a partir de ciertas también emociones básicas que van configurando como supuestamente a todos los seres mamíferos del mundo, y por tanto respondemos neurobiológicamente a ciertos estímulos con ciertas emociones asociadas. Entonces también hemos ido avanzando, yo creo, en poder mirar, como decía el Memo, como más problematizar un poco más sobre este tema de lo emocional. Bueno, con el Memo estuvimos hace un par de semanas, yo creo, pegados con un video sobre el cuerpo. Y ahí es cuando también lo emocional se sale un poquito de esta mente, ¿cierto? De esta intensa mente como la película, y podemos también llevarla a otras dimensiones. Y en eso, como la importancia de la encarnación de la emoción, o sea, ¿dónde sentimos las emociones? ¿A dónde están puestas las emociones? Y volviendo un poco al contexto que hablaba el Memo, esta es una temática que viene desde toda la historia del ser humano, que se habla no necesariamente de las emociones como palabra a sí misma, pero sí de esta dimensión intangible del ser humano, ¿ya? En algún momento se le llamó el alma, por ejemplo, en algún otro momento los placeres de los seres humanos, y claro, se ha ido llegando poco a poco tal vez a nociones o definiciones más científicas, qué sé yo, de esta temática, pero que no tiene, yo diría que no tiene ni para atrás ni para adelante, así como ni principio ni fin, es muy, muy, muy grande, sí. Muy profunda. Así es, como valiéndome igual de lo que ustedes comentaban, hay una autora que me gusta y que siempre trata de estos temas, que es Eva Illouz, es que no sé cómo pronunciarlo bien. Y ella es una socióloga, entonces siempre habla del capitalismo y las emociones. Entonces, algo que ella decía, que el capitalismo reorganizó las culturas emotivas e hizo que el individuo económico se volviera emocional y que las emociones se vincularan de manera más estrecha con la acción instrumental. Como creo que igual lo hemos hablado en capítulos anteriores, y tiene estrecha relación, como decía Memo, con la industria cultural. De que ya, ¿qué emociones me genera ver como cierta publicidad? ¿O qué emociones me generan ciertos conflictos? Como de qué patrones los estoy relacionando. Tal vez una película actuó de esa forma, una teleserie, e inconscientemente reacciono de la misma forma porque estamos en continua construcción y creación. Y a todo esto quiero hacer una salvedad de que ya, si bien este programa es atemporal y todo eso, estamos en un día igual especial. Y tengo a dos colegas que son profesores. Entonces, igual, ¿verdad? Felicidades en su día. Muchas gracias, Cami. Sí. Muchísimas gracias, Cami. Yo creo que de alguna manera todos somos profesoras, profesores. Y a mí me gusta personalmente el término educador, más que profesor. Creo que todos enseñamos, todos enseñamos, como dice Freire. Así que muchísimas gracias por el saludo, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha saludado igual de ahí de la vida. Oye, yo quería decir dos cositas antes de que cuando hablaste del cerebro, me vino a la mente como la pregunta, ¿hay un solo cerebro? Oh. Bueno, dicen que el colon es el segundo cerebro. ¿Sabes por qué lo preguntaba? Porque yo personalmente, para mí las emociones es un sentir y no lo siento en la mente. Lo siento en otras partes de mi cuerpo. Por ejemplo, en la guata. Ahí siento la emoción. En las manos, cuando me sudan, cuando se ponen frías. ¿Cachai? Entonces, como tú bien decías, hemos centrado las emociones en el cerebro y hemos también como olvidado el cuerpo. ¿Tenemos o somos un cuerpo? Sí, pues yo creo que esa es una de las grandes... no sé, cómo decirle, como... deficiencias de la historia mundial y de donde también radica, creo yo, así por mí personalmente, todos los males del mundo, tiene que ver con pensar que el hombre es solamente un ser pensante, y no considerar que el hombre y la mujer, digamos, el ser humano, ¿sí? El ser humano como un ser sintiente antes incluso que pensante, porque como súper bien dice el Memo, como la vida, cuando algo nos sucede o nos pasa algo, antes incluso yo creo que de racionalizarlo o darle una comprensión, lo sentimos. ¿Ya? Como me pasó algo y lo primero que me pasa es algo en el cuerpo. Y después yo puedo a lo mejor entender, quizá o no, el motivo de esa sensación. Entonces, la emoción que viene además de la palabra del latín emovere, significa movimiento. ¿Ya? Entonces, todo el tiempo son movimientos de energía, movimientos de circulación, de cauces energéticos, por así decirlo, que se pronuncian y se presentan en nuestro cuerpo. Entonces la pregunta que hace el Memo, como, ¿tenemos un cuerpo? Y preguntémosle a la Cami, porque no ha visto el video, parece. Cami, ¿qué crees tú? ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo? ¡Wow! ¡Qué profunda! Algo que pensaba mucho cuando mencionabas el tema del cuerpo era que muchas veces, como todo lo que vivimos, todas nuestras vivencias, afecciones, lo pasa a nuestro cuerpo, todas las experiencias. Estaba tratando de recordar qué filósofo fue el que hablaba del tema de como experimentar la vida, un salto al vacío, en el sentido de como realmente sentir como con todo. Hace poco también hubo una exposición en Bellas Artes que hablaba acerca del cuerpo y había muchas partes como etapas en esta exposición de cómo ha sido sometido el cuerpo. Por ejemplo, hablaba mucho también en la época del catolicismo, de las religiones, cómo se autoflagelaban, otras culturas, la industria de la moda, cómo, por ejemplo, habían métodos de modificar el cuerpo, los corsés, los tacones o incluso las orejas, cómo el cuerpo se va transfigurando y se va acomodando a las expectativas sociales. Y en ese sentido, cómo se va maquineando o formando. Pero también hablaba de una trascendencia. También incluso en esta exposición pasaba por la época de la dictadura, de cómo este cuerpo era sometido a ciertas formas de tortura. Hoy yo siento que sí, no puedo responder a cabalidad la pregunta de si somos como un cuerpo. ¿Soy o tengo un cuerpo? ¿Soy o tengo un cuerpo? Nos vamos a ir con un temita y vamos a darle tiempo ahí a Cami para que le dé vuelta a la pregunta. Porque, bueno, esto nace también de y le agradezco ahí al querido Jaime que está por la Europa, que a propósito de uno de los programas anteriores me compartió ese video de Darío Stranger versus un filósofo argentino que... tiene Mentiras la Verdad, un programa que hace él, y el primero es ¿soy o tengo un cuerpo? Entonces nos vamos a ir con esta reflexión y a la vuelta vamos a contar qué tema escuchamos, el autor, el nombre, etcétera. Así que estamos a Contraluz, Diálogos Sentipensantes. No todo lo que se ve es realidad, no todo lo que se escucha es la verdad. Debemos aprender que no todo lo que se enseña nos hace crecer. Discúlpeme, disculpa mi insistencia, pero a mí me gusta cantar y siento en trino lo que debo llorar, pues aprendí que en esta sociedad las penas no se deben callar. Ya, tira tus cartas al medio. La vida es como un juego. Divierte, te llena de repente, pero a veces nos vaya la suerte. Quiero ver que nos arriesguemos a crecer lo nuestro. y demostrarnos que podemos vivir por nuestra cuenta en nuestra casa, limpiar de la milicia nuestra marca, vivir humilde y libre en nuestra casa, soltar la teta y caminar, fluir tu pensar, tomar las riendas y aprender a desaprender, que no es contradicción, que es enmendarse. Enseñarnos a hacer crecer. No hoy hace falta ideas nuevas. Aporta lo que sientes. Hace falta ideas nuevas. Pues la costumbre nos encierra. El viento sopla fuerte. Entierra tus raíces. Viene con falta ideas nuevas. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Cochahuasca. Nombre vulgar de una alga marina comestible, Durvillea utilísima. Del quechua cocha, laguna, mar, y de huasca, soga, soga del mar. Cochayuyo. La misma planta anterior. Del quechua cocha, mar, y de yuyo, nabo, hortaliza, legumbre del mar. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9. Hola, hola, de vuelta aquí en A Contraluz, Diálogos Sentipensantes, desde Radio La Comuna, que nos acoge hoy día. Acabamos de escuchar una canción. Memito, ¿nos puedes contar de qué se trata este tema que pusimos para cerrar nuestro primer bloque y dar inicio a nuestro segundo bloque? El tema que acabamos de escuchar se llama Ideas Nuevas y es del grupo de reggae Cultura Profética. Personalmente a mí me gusta este tema porque tiene frases que son muy profundas, como hay que aprender a desaprender. Y creo que en este tema de las emociones hay que desaprender para poder aprender. O aprender, desaprender y aprender. Oye, a propósito de lo que la cuña que vino antes de comenzar este segundo bloque, me nació una pregunta a propósito de la temática, que tiene que ver cómo los pueblos indígenas concibieron las emociones. Voy a confesar que nosotros, cuando preparamos el programa, no visualizamos este tema como otras culturas, porque lo que hablamos es desde la cultura occidental. Pero por ejemplo, los pueblos indígenas tienen una relación con muchos temas que son totalmente diferentes a la cultura occidental. Estaba pensando como por ejemplo la identidad de género, que para los indígenas, para pueblos indígenas, no es como un tema problemático, sino que supieron cómo hacerlo parte de su cultura. De hecho, hay un pueblo indígena en Estados Unidos que reconoce más de no sé cuántas identidades de género. Entonces ahí nos dejamos una tarea. Sí, y yo creo, o sea, así como reflexionando frente a tu pregunta ahora, en este instante, me pasa que los pueblos indígenas en general tienen una espiritualidad mucho más cotidiana, en la vida cotidiana, que los pueblos occidentalizados, por así decirlo, ¿sí? Entonces, se vive desde la espiritualidad, se vive desde el cuerpo. O sea, sin ir más lejos, por ejemplo, los rituales, en general, los rituales del mundo andino, por ejemplo, son rituales que tienen que ver con los cuerpos, ¿ya? Incluso lo que comentaba la Cami hace un momento, que también me quedo dando vueltas, como el tema de la muerte, ¿ya? Como también en las civilizaciones, así como, no sé, los mayas, aztecas, el cuerpo era algo totalmente como distinto a lo que nosotros creemos que es hoy día. O sea, yo siempre, nunca me olvido que en el mundo de los aztecas, en el juego de la pelota, quienes eran sacrificados eran los que ganaban. ¿Ya? Entonces, era un honor. Era un honor. Entonces, yo creo que, claro, ahí se nos va. Tendríamos que cambiarnos como el cerebro, ¿cachai? Como el paradigma desde cuál se miraba, los ojos con los cuales se miraba. La espiritualidad es tan distinta y tan trascendental que nos queda gigante ese poncho. Sí, yo creo que gran parte de lo que aprendemos y desaprendemos, incluso del cuerpo, cómo lo tratamos y de nuestras afecciones, también pasó en pandemia. Como siento que aprendimos a utilizar nuestro cuerpo también de forma diferente, a también expresar nuestras emociones, nuestros afectos hacia las otras personas también con cierta distancia a veces, o en otros casos se valoró mucho más estas formas de entregar amor. No sé, como que lo primero que pienso con el cuerpo y las emociones es una distancia, pero también emergen varias emociones al mismo tiempo. Algunas emociones como que se repiten al pensar en ese periodo. En mi caso es como no sé si puedes desaprender de eso, Vivi, pero de la incertidumbre, angustia, como también una descolocación de lo porvenir. y entre medio cierta esperanza, pero no sé cómo vincular tal vez en esa... Y también te lo pregunto, como... o se los pregunto a todos. Como ante ciertas situaciones se engloban ciertas emociones. Y en mi mente, no sé si estará bien, siempre ante ciertas situaciones como que uno los traduce, ah, pasa esto, cierta emoción conjuga esto. ¿Pero será tan así o en verdad en cada persona funciona de manera diferente? La Cami, esas preguntas, ¿ah? Sí, yo creo que es como, ese es mi punto de vista, ¿ya? Uh-huh. O sea, y de lo que, bueno, igual estoy un poco como metida en este mundo, por eso me gusta tanto y me apasiona. Es mucho más complejo de lo que creemos. Yo creo que esa sería como mi respuesta hoy día, ¿ya? Sobre eso, ¿sí? Creo que siempre que todo lo que tú decías, como ciertas situaciones emanan ciertas emociones, existen tales emociones, como todo esto también como de categorizar, ponerle nombre, encasillar. Creo que también ha sido una de las grandes paredes que hemos tenido como sociedad, que es como poner etiqueta a todo. ¿Sí? Entonces, de pronto también esa sensación, que es lo que a mí me pasa, como de decir, chuta, no sé qué es lo que me pasa. Uh-huh. Está validado, así como en nuestra sociedad, en nuestra sociedad del consumo, nuestra sociedad de la productividad excesiva, estar mal. O sea, como también pregunto como de vuelta para que lo comentemos y lo reflexionemos, como cómo nos permitimos, se permite en esta sociedad sentir. ¿Sí? Entonces ahí como, por eso digo, la respuesta yo creo que es mucho más complejo de lo que podamos discutir acá, por supuesto. Claro, yo estaba pensando que precisamente la línea editorial de este programa es: somos eternos aprendices. Más que certeza tenemos más preguntas, y creo que va el programa hoy día va mucho en esa línea de hacernos muchas preguntas, de dejarlas también ahí en el aire para que ustedes, quienes lo escuchan, también puedan generar un diálogo, una conversación respecto a estas temáticas. Sin embargo, yo quería volver al tema que planteaba Cami, como la pandemia, el cuerpo, las emociones, y para mí creo que tiene que ver con esta dicotomía que también se trata de instalar, que es el individualismo y la colectividad. Tengo la impresión que la pandemia exacerbó lo individual. A partir del encierro, estoy pensando en personas que viven solas, que tuvieron que pasar este periodo de pandemia. Los niños solos. Entonces, ahí como que me viene a la mente cuál es la relación entre el cuerpo, la interacción con otros y las emociones. No dejando de lado de que hay emociones que son, o yo creo que las emociones se viven individualmente, pero una hipótesis, tienen un trasfondo colectivo. Creo que de ahí emanan. Entonces la pandemia, precisamente como nos hizo encerrarnos, creó estas cuarentenas que no podíamos salir. Eso repercutió en nuestra salud mental y en nuestras emociones, precisamente porque si hay algo que sostiene para mí la vida, es la relación con una otra, un otro, un otro. Sí, o sea, y en ese sentido yo también creo que las emociones son en vínculos. O sea, una persona que está aislada, sola en el mundo, ¿cómo va a medir como lo que siente si no tiene la interacción con un otro, con un otro? A no ser que sea como con la plena naturaleza, y ahí están los budistas, ¿cachai? Que están en esos espacios totalmente aislados como del universo, y que logran esta paz mental, o al menos es lo que muestran al mundo, ¿no? Pero claro, si estáis solo en el mundo, es re fácil lograr esa tranquilidad, porque si no estáis en el conflicto, ¿sí? Entonces, yo creo que también en torno a lo del cuerpo, la pandemia vino también a invisibilizar los cuerpos. Totalmente, o sea, no, los mismos que trabajábamos como en oficina y cosas así, estuvimos en cuadraditos, solamente con nuestras caras, mucho tiempo viéndonos a través del Zoom y de todos estos programas, y perdimos la gestualidad, los olores, los gestos, los cuerpos. Eso, volver al micrófono, se me voy. Eso yo creo que fue súper impactante como en la vida de las personas. Creo que estamos recién como retomando esos espacios de interacción y de vinculación. Creo que para los más pequeños, pequeñas y pequeñas ha sido mucho más complejo. Quienes teníamos como la memoria del cuerpo, de los vínculos, volvemos rápidamente a ejercitarla. Pero por ejemplo, para los estudiantes, las estudiantes que estaban, no sé, en octavo básico, yo veo por ejemplo con mi sobrino, ¿sí? Y es difícil volver a interactuar así presencialmente con los otros y las otras, porque como no somos solo pantallas, sino que también somos energías y muchas otras cosas que pasan cuando estamos en presencia. Sí, algo que yo creo es que nosotros reafirmamos nuestra identidad o quiénes somos con un otro o con la colectividad, ¿no? En ese sentido, yo siento que como los jóvenes, los niños que están en crecimiento, igual lo pude ver ahí con mi hermano o con otros jóvenes, o yo misma a veces me pasaba, que a veces como hay tantas inseguridades con el cuerpo, con el reconocerse, que como que te quieres invisibilizar, como no estoy aquí, estoy pero ausente. Y por esto mismo, como las cámaras apagadas, no mostrarse, incluso la mascarilla, ocultar el rostro, ocultar las expresiones, como son parte como de este no expresar o comunicar. Oye, yo quería decir algo respecto a eso. Me ha llamado mucho la atención que hemos tenido que volver mucho a los liceos, a los establecimientos educacionales, que pese a que, no sé si ustedes se han dado cuenta y me han visto ustedes fijados, pese a que ya no está la restricción de usar las mascarillas, los y las estudiantes las siguen usando. Sí. ¿Ya? Y ahí, dándole mucha vuelta también con el orientador de un colegio y todo, decíamos como, bueno, esto ya pasó a formar parte, por una parte, como del outfit, no sé, sí, cómo decirlo, como del estilo, ¿cachai? Sí. Y por otra parte está todo el tema de la autoestima, de la vergüenza, de esto mismo que produce como el capuchón del polerón, ¿sí? Uh-huh. De ocultarse, de estar bajo esta mascarilla, que me permite como estar más inside, ¿cachai? Como más, sí, adentro de mí, más que desde lo externo. Y claro, pues eso tiene todo que ver con el cuerpo y con las emociones. Oye, yo voy a dejar planteado un tema para que volvamos a desarrollarlo, conversar sobre él a partir del otro bloque después de la canción. Y tiene que ver con las emociones y lo etario. Las distintas edades. Cómo se van experimentando las emociones a partir del desarrollo físico, emocional, cognitivo de las personas. No es lo mismo la emocionalidad para los niños, para los jóvenes, para los adultos, adulto mayor. Así que voy a dejar esa temática para que la podamos abordar después de este temita. Recordar que estamos en Radio La Comuna con A Contraluz, diálogos sentipensantes. Bueno, tampoco es que esté loco, pero a veces no sé lo que quiero, lo que es bueno para mí. Y siento que tomo decisiones y luego me digo a mí mismo, realmente yo tomé esa decisión. Vamos a necesitar unas horas más. No sé si tengas ganas de intentarlo otra vez. No quisiera destrozar lo que construimos. Nos costó tanto trabajo llegar aquí. No te quise acostumbrar a un amor como lo que puedo dar. Sí, a veces no soy más que una misma rutina y se me va. Me quedo como con esa sensación rara de no tener el control de mi vida y ¡boom! Me da un ataque de ansiedad. Ya bueno, puede ser que sí sea un poco loco, pero ¿quién no? Dices que no me esforcé por recuperar el fuego que nos caracterizaba. Ya no estás aquí y yo sigo hablando solo. ¿En qué momento me volví una obligación? Tantas veces repetí tu nombre y me olvidé de mí. Párteme el corazón, pero no partas tú. Sí, a veces no soy más. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Chiripa. Prenda de vestir de los antiguos mapuche que consiste en un pedazo de tela atado en la cintura y pasado entre los muslos, sirviendo de calzones. Chiripazo. Buena fortuna. Suerte. Por chiripa. Por casualidad. Del quechua chiripac. Para el frío. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna. Estamos de vuelta. Hemos volvido. Luego de esta canción que Cami nos va a contar cómo se llama, quién la canta y sí. Eso temas. Bueno, esta canción se titula Inteligencia Emocional. Es un intérprete Adrián Bello con Alejandro y María Laura. Fue del año 2000 y del álbum Ideas Nuevas. No es muy común esta canción o popular, que digamos, pero siento que engloba o encierra la época moderna. Estábamos hablando en la pausa que Vivi decía, la ansiedad es de esta época, antes cuando se había visto. Entonces ahora como englobando a lo que Memo había dejado sobre las emociones y lo etario, ¿no? Como ya habíamos tocado la pandemia, hemos tocado como muchas cosas, incluso ahora como las guerras, la virtualidad. Entonces siento yo que igual en respuesta a los nuevos como aparatos que tenemos, que también se han dice como una de nuestras colegas, la infraestructura. Siento que la infraestructura se ha vuelto parte de nuestra vida. Y al verse parte de nuestra vida, ha cambiado también las formas de relacionarnos y las formas también de sentir o ha abierto a otro significado o definiciones en esto de querer como encasillar todo a lo que vamos sintiendo. Pero, no sé, díganme ustedes, ¿cómo era antes de todo este insumo de virtualidad, tecnología, pandemia, guerras tan próximas? ¿Cómo se trataba antes? O sea, yo creo que el tema de la emocionalidad, la salud mental, adquiere una mayor relevancia, esa es mi interpretación, a partir de la pandemia y de la vuelta a la presencialidad, como ese transitar, y respondiendo también a la pregunta que dejamos abierta en el capítulo, o sea, en el bloque anterior. Creo que hoy en día los jóvenes son un actor, un sujeto, sujeta, que ha puesto en la mesa el tema de la salud mental, de las emociones, la relación entre las emociones y la salud mental. Hablábamos fuera de micrófono con Vivi acerca de la vergüenza, que claro, pues un, como bien dice Vivi, es una emoción que surge a partir de la relación con un otro. De la construcción, claro. De los estereotipos, ¿cachai? De belleza, entre otras cosas. Claro, además pensaba como a partir del desarrollo de una persona también van apareciendo, surgiendo distintas emociones que tienen que ver con también el estar siendo de cada etapa de la vida. ¿Cachai? Sí, o sea, dirigido a eso que decís tú mismo, porque cuando uno, por ejemplo, disculpa si te interrumpí, si uno, por ejemplo, observa a los niños, las niñas, chicos, no tienen vergüenza. O sea, van adquiriendo esa vergüenza con el tiempo, por ejemplo. No tienen noción, por ejemplo, de que sus cuerpos son de una manera o son de otra. Como hay un video muy bonito en YouTube que se les hace una pregunta a los niños y se les dice, ¿qué cambiarías de tu cuerpo? Y ellos dicen, tendría una cola de sirena. Me gustaría ser súper veloz. Tendría una aleta de tiburón para nadar bajo el agua. Entonces, y le preguntan a los adultos y es como, quisiera ser más flaca, quisiera ser más alto. Entonces ahí también como, yo creo que entre más adultos somos, más pobres emocionalmente nos convertimos, si es que por supuesto no tomamos este tema en consideración y no lo trabajamos en la vida, ¿ya? Porque como que lo emocional, como viene del cuerpo y es algo que es tan, si bien se va construyendo, pero es tan como intrínseco, lo traemos, por así decirlo, y como que lo vamos atrofiando con el tiempo, justamente con... Por ejemplo, las formas de la escuela, que nos dicen hay que sentarse de una manera, todos atrás del otro. Lo mismo que decía la infraestructura, la Cami. ¿Sí? Como también los espacios físicos nos van marcando las maneras en cómo nos ubicamos y habitamos corporalmente los espacios. Bueno, en fin, yo creo que sí. Por eso, en términos como etarios, si me preguntáis a mí, yo creo que mientras más grandes somos, si no tenemos conciencia de este tema, más atrofiados nos volvemos. Por eso es tan importante ponerla en la palestra y comenzar a conversar los mundos adultos sobre esto, porque también, como decía el Memo, yo creo que los jóvenes están más apropiados. Sí, yo siento que algo que se da, o no sé si es mi apreciación solamente, que ahora muy poco importa la edad. Siento que antes era como, wow, tiene 30, tiene su vida resuelta, o como se nota que es adulto. Siento que ahora la edad y todo eso tiene que ver como más que tengo en mi interior, cuánta, no sé, como se mencionaba, inteligencia emocional me puedo relacionar con el resto, cómo puedo conectar con otros según mis intereses, según mis experiencias. Siento que la otra vez hablaba como con una joven de 16 años que era demasiado clever y madura, en el sentido que le tocó pasar muchas experiencias. Venía de Venezuela, como muy crudo su experiencia al pasar de un lugar a otro. Entonces como que ciertas cosas te van marcando, ciertas emociones también van aflorando. Entonces siento que todos tenemos experiencias de vida diferentes que en algún punto se van reencontrando, y no importa tanto como a veces como la edad, como que nosotros pensamos nos puede distanciar de una persona a otra, pero siempre nos vamos encontrando en ciertos puntos. Oye, y en cuanto a la salud mental, que yo creo que es el tema que sigue, mamito, ¿qué pensáis tú sobre eso? No, yo antes de entrar al tema de la salud mental, me estaba dando vuelta un pensar que tiene que ver con que, claro, uno al abordar un tema, al analizarlo, lo separa, como para poder comprenderlo. Ese es, desde mi punto de vista, lo fundamental del análisis. Pero tenemos que volver al todo. El todo es lo que en el fondo va caracterizando lo que somos. Porque estoy pensando, ya, hablamos de emocionalidad o emociones y lo etario. Pero ¿qué pasa con la emoción y el género? Claro. ¿Qué pasa con la emoción y la clase? Y la clase. ¿Qué pasa con la emoción y el individualismo y lo colectivo? Porque creo que al cruzar estas distintas formas de poder comprender estas categorías que precisamente nacen para poder analizar y comprender, se va complejizando todo más. Y se va mezclando, porque ahí también te das cuenta que los fenómenos, así como las personas, los seres, somos integrales, o sea, todo tiene que ver una cosa con lo otro. Y en ese mismo, como en esta complejidad, yo creo que es importante también comprender y entender que lo que sentimos todo es válido, ¿sí? Y así como todas las temáticas se van cruzando, todo lo que sentimos también es válido. Y claro, pues es muy difícil categorizar o como ponerle solamente ojo a un tema sin que se cruce con los demás temas todo el tiempo. Sí, porque yo estaba pensando ya, una mujer negra, ¿cachai? Pobre, va a tener distintas emociones que una persona blanca, rica, que tiene un sostén económico, por decirlo de alguna manera. Va a ser súper distinta su forma, sus emociones, su sentir va a ser distinto, y por ende, creo yo, la salud mental también va a tener otra, no sé, otras manifestaciones. Bueno, algo que dijiste fue como, no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, en el tema de la clase sí, pero en el tema de emociones diferentes, yo siento que todos, por eso como pensamos ya algo individual, pero en verdad es algo colectivo. El dolor, todos lo hemos sentido, todos sí. Hemos experimentado eso. Entonces siento que algunas emociones las vivimos de diferentes formas según nuestra clase, raza, según estas categorías, pero al fin y al cabo sigue siendo dolor. No sé. Yo creo en ese sentido que todas las emociones se sienten de manera distinta y cada persona la siente de manera distinta. O sea, tu miedo es distinto al miedo mío, del Memo, etcétera, ¿sí? Pero es miedo. Pero es distinto. O sea, lo hemos categorizado y le hemos puesto un nombre para reconocerlo, como en este mismo análisis que hace el Memo. Y para poder empatizar tal vez también. Y para poder comprender, si ese es el problema, yo creo. Para poder comprender. Sin embargo, siente distinto a cada persona. Siempre me gusta dar este ejemplo a mí, que es el de, en términos de lo colectivo, yo creo que hay muchas, que hay emociones que son colectivas y emociones que están dadas por los contextos. O sea, la rabia para el estallido social, sí, en Chile, ¿cachai? Manifestada de muchas maneras, pues. Organizarse, por una parte, quemar todo, por otra parte. O sea, muchas maneras de manifestar, pero tal vez la emoción base, por así decirlo, podría ser como esta rabia. Pero hay un concepto que a mí me gusta, caleta, que es la saudade brasileña. Ah, que es esa emoción que como que solo es entendible en esa cultura, en la brasileña, porque es como una nostalgia, una especie de nostalgia, pero mezclada con alegría. Y acá nosotros cuando hablamos de nostalgia, es como la nostalgia. ¿Sí? ¿Se entiende? Allá es como otra cosa que yo no podría jamás entender porque no vivo allá. A lo mejor el Rodrigo nos podría comentar más de eso. Invitado la semana pasada, que es fanático de Brasil. Un saludo para él, que le salga todo bien en su viaje. Pero eso yo creo, pues, como distintas personas sentimos distintas cosas y nos hemos empecinado a tratar de comprender y llegar a categorizar y a encasillar. Ah, esto es miedo, ah, esto es rabia, ah, esto es esto. y si es todo al mismo tiempo. Me acordé de una experiencia que tuve con lo que estaba diciendo, y justamente en Brasil. Estaba como súper extasiada con el paisaje, la naturaleza, y viviendo muchas emociones. Y en ese sentido escribí algo bien pequeño, pero también creo que tiene que ver con esto de querer englobar, categorizar lo que se vive, ¿no? Entonces voy a leerlo muy corto antes de seguir avanzando. Y hablaba de una pregunta: ¿por qué las poesías son tan cortas? Porque el lenguaje de las palabras son cosas, y el ser y el sentimiento no hablan el lenguaje de las cosas. Por eso que las palabras quedan cortas ante tanto éxtasis. Creo que de igual forma el lenguaje por el cual nos movemos nunca va a poder englobar todo lo que sentimos o ser fidedigno o fiel a lo que estamos sintiendo y siendo. Por eso se dice también que las emociones muchas veces son inefables. No hay palabras, solamente se sienten. Oye, Cami, la pregunta, breve, súper poquitito, tenéis 30 segundos para contestar. ¿Somos, soy o tengo un cuerpo? Hay una frase que me gusta y estaba tratando de buscarla, de que no sé quién es, pero dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana o terrenal. Creo que somos seres sintientes teniendo una experiencia con un cuerpo. Y otra pregunta, Memito: ¿quiénes tenemos la posibilidad de pensar en estas temáticas o detenernos a habitar esto de lo emocional? Que yo creo que ahí se junta con lo que tú decías, con lo que hablábamos de la clase. Claro, por ahí va como lo que yo quería expresar. Concuerdo con Cami cuando dice que hay ciertas emociones que son emociones, pero también concuerdo con Vivi cuando dice la experiencia de esa emoción va a estar mediada por tu estar siendo. Uh-huh. O sea, yo creo que el dolor va a ser distinto para una persona con tales características y para otra, desde uh-huh. lo etario, desde la clase, desde el género. Y creo que respondiendo la pregunta de Viviana, lamentablemente que quienes tienen mayores privilegios son los que pueden pensar estos temas. Sí. Porque precisamente cuando el lenguaje cumple una función bien paradójica, por decirlo de alguna manera, porque el pensar muere en el lenguaje, porque el lenguaje le da una forma y lo encasilla. Sin embargo, el lenguaje también te permite reconocer ciertas cosas. Sin ese lenguaje no podí. Estuvimos discutiéndolo harto con la Vivi en estos días pasados, porque si ya está bien, sentimos, es inefable, pero si yo no tengo noción de qué es, cómo... Decíamos también, gestionar es un término neoliberalista, desde el marketing. Encauzar. Pero ¿cómo lo encauzo? Como decía. Y eso es súper importante para tu salud mental. Si tú, oye, no sé, yo el otro día yendo a mi terapia, a mi terapeuta le decía, oye, me duele el pecho. Hace caleta rato que no me dolía el pecho. ¿Y eso qué es? Ansiedad, angustia. Entonces tristeza. Ahí lo nombrás y ahí lo reconocí y sabís qué y dónde puede estar el origen. Sí, bueno, tremendo tema, queda súper abierto. Parece que vamos a tener que hacer como 2000 capítulos más sobre esto. Muy agradecida de este espacio que nos acoge. Ya vamos cerrando. 102.9 FM, Radio La Comuna. Muy agradecidos de este lugar, a nuestro perillista presente. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos y a todas, muchas gracias por escucharnos de donde estén. Vamos a poner el último temita que cierra este capítulo de hoy. Se llama Respira, es de Natalia Doco, del álbum El Buen Gualicho, en 2019 que se lanzó este álbum. Así que los dejamos con este último temita, justamente para respirar con esta en mindfulness que le encanta. Inhala, al Memo. Exhala. Inhala, oye, exhala. Un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos comenta, que nos hace retroalimentación. De verdad, son un elixir. Puros corazoncitos para ustedes. Cuídense y hasta la próxima. je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM. Cuando Chile despertó, antología de microcuentos. La mesa de la abuela. Pedro López. Esa mañana se puso su mejor vestido. Se maquilló por primera vez en años. En la cocina la tetera hervía. Había querido cocinar galletas, pero este mes apenas le había alcanzado para comer. E incluso había dependido de la caridad de sus vecinos. Es triste llegar a la vejez sola y pobre, después de haber trabajado toda una vida. Arrastró una pequeña mesa, un termo, y se instaló en la mitad de la carretera. Rápidamente comenzó a detenerse el tráfico, y entre bocinazos y gritos, un chofer se bajó indignado, encontrándose con la pintoresca escena de una anciana tomando el té y sonriendo, mientras en su mesa podía leerse un cartel que rezaba: siéntese conmigo a esperar que la dignidad llegue.